y lo queremos. Hay que decir cuando vos decís, lo admirás y lo querés. Hablamos de Diego Perichón, integrante, obviamente, de Avisar Acoso, participando en los Tinguiritas, obviamente la murga la Carlito, pero se viene este segundo encuentro. Vieron de todos lados, che, le damos la bienvenida. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, pero qué presentación, ¿eh? ¿Viste cómo estoy, eh? ¿Cómo estoy? Y para cantar... Acabo la mañana con todo. Che, Diego, para el grueso de la murga estoy, ¿eh? Me parece que en cualquier momento te caigo. Pero epa, me gusta. Está grave la cosa. Qué grande. ¿Cómo estás, Diego? Pero bien, che, bien, todo muy bien. Bueno, todo ahí, en los últimos detalles para el encuentro. Así, cerrando todo, laburando a pleno toda la grupalidad, las dos grupalidades, porque es... Este evento lo organiza Murga La Carlito y La Vieja Excusa, que también es una agrupación murguera de acá de la ciudad. Bien, bien. Una cultura que va creciendo fuertemente en la ciudad, ¿o no, Diego? Sí, en la ciudad, en la región, en el país. Bien, bien. En Latinoamérica, fuertemente. Bueno, acá va a congregar gente de varios lugares. Tengo entendido que vienen hasta de Concepción del Uruguay, Federación. ¿Esto es así, Diego? Sí, vienen dos murgas de Concepción del Uruguay, que es Que Mira Momo y Los Puntuales para Tabanza. De Federación viene La Ronca La Chancha, y de Paraná viene La Vieja Excusa y La Despostillada. Mirá qué lindo. Esto va a ser este sábado en Pueblo Viejo, Diego. Este sábado en Pueblo Viejo a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita, alimento no perecedero, que ahora si me llegan a escuchar la gente de la organización, no me acuerdo para qué escuela era, pero me van a matar, pero bueno, es una gente que trabaja con nosotros, que va a estar dando una mano en el encuentro, y ya hemos cantado en esa escuela, bueno, hay una conexión ahí para un comedor de ahí. Ahí está, bueno, buenísimo, che, la iniciativa, ¿no? Porque terrible espectáculo dando una mano a una escuela, imagínate. Y sí, mientras se pueda, las redes son lo fundamental, ¿viste? Las redes, sí. Todos juntos es lo fuerte. Si yo te pregunto con qué se va a encontrar la gente, ¿va a ser una entrada de las diferentes murgas tocando en vivo? ¿Esto va a ser así el show o no? Claro, comienza como te dije a las 21 horas, y vamos ahí pasando ahí las murgas como tipo ristra de chorizo, una tras otra. Con un pedacito de repertorio de cada murga y bueno, mostrando cada uno lo que está proponiendo. Che, y la Carlito instalándose fuertemente hoy, pero aparte, uno que la disfrutó, muy prolija, sonando muy bien, pero para contarle a la gente, esto requiere de un ensayo, esto requiere de juntarse periódicamente. Contanos un poquito cómo es el mundo de la murga, Diego. Y esto requiere de mucho laburo, de mucha gente, no es solo un trabajo coral, porque lo que tiene la murga estilo uruguayo es que utiliza distintas áreas de las comunicaciones artísticas, ¿viste? Tenés maquillaje, o sea, tenés plástica, música, actuación, coreografía, tenés todas las artísticas, y bueno, requiere de mucho laburo y de muchas áreas de trabajo. Aparte, Diego, hay que decir que tienen que estar informados porque tocan temas sensibles de la actualidad, o sea que las murgas a veces son el reflejo de lo que pasa, ¿o no? Y sí, es un canal de expresión y es una expresión popular, entonces comenta lo que le pasa al pueblo. Diego, si vos, la gente que está empezando, obviamente que recomendamos que busquen a la Carlito y disfrútenla, si tenés que dar consejo para escuchar murga, ¿qué recomendás? Y la que más se conoce por acá y la que en la actualidad entra fácil, bueno, la Rata Catalina, yo iría también a una contrafarsa del Tren de los Sueños, a mí me gusta mucho la Quesomaro, bueno, hay un montón de murgas, todo lo que es Montevideo, tenés para elegir, pero mucha variedad, y es una propuesta que también es muy graciosa y muy muy sátira, así que es muy divertida. Ahí está, bueno, digo, entonces la invitación este sábado a partir de las 21, Alimento No Perecedero, Pueblo Viejo, este lugar emblema de la cultura, de la resistencia cultural, le vamos a decir, siempre abriendo las puertas para este tipo de espectáculo. Pero ahí lo estamos esperando a todos, así que nada, vayan con tiempo, se ve que va a haber mucha gente, ya somos nada más que 80 jugueros los artistas que vamos a participar, así que ya con eso que va a estar medio completito, y así que al palo. Vaya. Que vayan con tiempo y con ganas de eso, de encontrarse con gente. Uh-huh. Rápidamente te pregunto, Diego, ¿cómo está el presente de Avisar Acoso? ¿Cómo está el tema de los tinguiritas también, no? Que tenés participación. Avisar Acoso, venimos de tocar junto al Delirio de la Parca, ahí en el Estudiante, en tan hermoso, también con otra banda de Montevideo que se llama Última Fajadora. Vamos al sur y el fin de semana, la verdad que estuvo todo, metimos como 300 y pico personas. Bien. La verdad que estuvo un show muy bueno, muy bueno. Y bueno, y los Tinguiritas nos estamos yendo en 15 días, nos vamos de gira a Colombia, hacemos Bogotá y Cali. Gracias, nos vamos al Festival de Teatro Infantil en Bogotá y después tenemos una pequeña girita hecha por amigos y amigas de allá de Colombia, así que vamos a andar 20 días por Colombia. Mirá qué lindo lo que nos contás. Y en el tema de composición, Diego, ¿cómo estamos? No tenés tiempo hoy por hoy. Sí, siempre hay que estar haciendo algo para las mulas, para las cosas, y estar componiendo siempre. Como para acá o como para afuera, como yo siempre estoy por los años escribiendo para la reflexión para una murga que se llama Despuntando Vicio en Mar del Plata, así que bueno, también en eso, y componiendo cosas para los cosos, y cuando hay tiempo se hace. Perfecto. Bueno, Diego, decirte que es un gustazo, como siempre, charlar con vos. A ver cuando te da una vuelta en vivo y cantamos acá y todo. Te venís con unos integrantes y me hacés cantar a mí también. Cabezón. Diego, un gustazo. Te mando un abrazo enorme y seguramente nos vemos el sábado. Me da una vuelta. Gracias a usted, a Hugo Margarita y a todo el equipo ahí. Siempre por la esposa. Y bueno, estamos al habla y nos salemos de los chicos. Perfecto, ahí está. Abrazo grande, Diego. Chao. Ahí está, Diego Perichón. Bueno, un artista.